No es amigo quien te quiere ver. En la derrota hay que caer. Te dé la espalda y celebra porque a ti te ha ido mal. You're man, you're man. Y su hijo, you're man, Junior. Suena la amenaza. Ahí a 40, 20. Mr. La Voz. En un segundo se nos va la vida. Por eso con mi Dios ando en la mía. Agradecido. He sido noble, humilde, luchador. Y al que pueda darle la mano doy. Soy amigo de los amigos. Aprendí en la vida que lo luchado tiene valor. Si el fuego se arriesgó, la recompensa es un buen fruto. Y como en la vida a mí nada me han regalado, la plática que yo me he sudado con los míos la disfruto. Es amigo quien te quiere ver. En la derrota hay que caer. Pere la espalda y celebra porque a ti te ha ido mal. Muchos así pude conocer. Y en las familias se ve también. Por eso en las malas uno sabe quién es quién. Quién es quién. Pues